dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos al mes de agosto y estamos a 2 de agosto. El día de ayer definitivamente no pude hacer el programa. Estuve todo el día afuera. Pensé que nada más iba a estar por la mañana. Les había comentado el día lunes y pues desafortunadamente no pude hacer el programa, pero bueno, aquí estamos de regreso, ¿ok? Y para iniciar el día de hoy, nos vamos a ir con la temperatura. Yo les quería preguntar cómo cerraron el mes de julio. ¿Hicieron todo lo que tenían que hacer? ¿Empezaron con el pie derecho el día de ayer, el mes de agosto? ¿O qué hicieron? ¿Algún tipo de meditación? ¿Algún tipo de ritual? No sé, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que hacen al inicio de mes y al finalizar un mes. Entonces, pues si hicieron algo así, pues ojalá que esperemos y que todo, pues se les dé muy bien, ¿no? De todo lo que ustedes estén planeando. Y bueno, para iniciar el día de hoy con el programa, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 65 con cielos parcialmente soleados. ¿Y escucharon bien? 85 las máximas, 65 las mínimas. Ya descendieron las temperaturas, eso ya lo habíamos hablado desde el día lunes y desde la semana pasada, ¿no? Que en cuanto entrara el mes de agosto iban a descender un poco las temperaturas, pero después les dije también van a aumentar unos días después. Va a aumentar a arriba de 90, pero yo creo que ya no vamos a alcanzar los 108 que alcanzamos el fin de semana. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 64, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 24% y esto sería a partir de las 2 a las 5 de la tarde aproximadamente. Para el día viernes 4 de agosto se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado 5 de agosto se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y hay una probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan programando su semanita. Hoy no va a estar haciendo tanto calor. El día viernes, el día sábado, el día sábado va a ser el día más caluroso. Y ya la próxima semana yo creo que también va a estar siendo bastante calor, o por lo menos va a estar arriba de 90. Pero vamos ahora sí a checar a ver si cambió algo. Ah, no, sí vamos a alcanzar los 100, 105, según aquí nos indica el pronóstico, el día 13 de agosto. El día 13 de agosto y el día 12 de agosto, que va a caer un fin de semana, sábado y domingo. Y de ahí pues ya van a descender, y de ahí pues van a ir descendiendo y ya no van a aumentar. Bueno, nos quedan 30 días soleados del mes de agosto. Ok. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

one life heart beating, with soul being higher mind seeing, our one world is Aries, tienes que aprender a escuchar lo que te dice tu pareja porque sueles ignorar sus pedidos y necesidades. A la larga eso podría afectarles y hasta arruinar la relación. Es un aspecto igual de importante en tu vida que el trabajo o la familia. Tauro, recibirás una propuesta de trabajo, pero antes de aceptarla, analiza todos los pros y los contras. Si tiene más cosas buenas que malas, no lo dudes, podría ser tu oportunidad para mejorar tu economía. Considera todas las probabilidades. Géminis, a veces es necesario perderse para encontrarse y eso puede sucederte este miércoles. Después de tanta penumbra, te llegará a la luz, especialmente hoy, que algunos desafíos que sobrellevabas se resolverán. A partir de ahí, te reencontrarás. Cáncer, las pérdidas son inevitables en el área de los negocios, así que no te sientas mal si de pronto algo no te salió como esperabas. Continúa hacia adelante y no lo tomes como un fracaso rotundo. Perder una batalla no significa que perdiste la guerra. Leo, en una relación amorosa habitualmente debe de haber apoyo mutuo. Se supone que las deudas, las responsabilidades, el trabajo y las preocupaciones se comparten. Si no es así, entonces aléjate y busca algo recíproco. Virgo, no es un buen día para asumir riesgos de acuerdo con los planetas, ni en el área financiera, ni en el emocional. Por ahora quédate donde estás, ya llegará el momento de avanzar a pasos agigantados, así que no te desesperes. Libra, es probable que sientas que no haces las cosas bien en tu trabajo o en tu equipo hay muchas limitaciones. En caso de ser así, puede deberse a que no das o no te dan instrucciones fijas. En todo centro de empleo tiene que haber un manual a seguir. Escorpión, trata de no quedarte a medias en ningún proyecto. Concluye todo lo que inicies porque, aunque no te salga bien, es una buena manera de cerrar ciclos. En cambio, si no terminas con eso, solo tendrás en tu mente por mucho tiempo. Sagitario, estás en el instante perfecto para salir de la rutina y adentrarte en territorios desconocidos. Explora cosas nuevas, no te arrepentirás. Si por ahora no tienes el valor de hacerlo solo, busca acompañantes en los cuales apoyarte. Capricornio, se impone que cambies de socios o aliados, dado que los que tienes no suelen compartir tus ideas. Para que en un equipo haya fluidez y éxito, es necesario que todos los miembros del equipo vayan en la misma dirección. Acuario, te sentirás un poco melancólico y será por temas relacionados con el amor. Podrías estar triste por algo que nunca se convirtió en una relación formal o porque piensas que tu actual pareja no da lo mismo que tú. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El amor no es para convertirse en una lucha o en una competencia de quién es más exitoso. Si entre tú y tu pareja es así, entonces trata de buscar a alguien que no sea tan controlador. Disfruta de lo que tienes sin remordimientos. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Our one world is breathing.

La compañía responsable pues suele enviar kits de desarrollo, que son versiones en desarrollo de la consola, a los estudios de videojuegos relevantes y cercanos para que puedan trabajar en títulos que serán de lanzamiento o cercanos al lanzamiento para la nueva consola. Los rumores también están diciendo que la consola de Nintendo será híbrida, que contará con una pantalla LCD integrada, o sea que de menor calidad que la pantalla OLED del más reciente modelo de la Switch, lo que reduciría también su costo, para así poder integrar componentes como una mayor capacidad de almacenamiento, que va a ser necesaria para los juegos de próxima generación, sin afectar considerablemente el precio con el que saldrá a la venta. Y al igual que la Switch, los juegos de la próxima consola de Nintendo también estarían disponibles en forma de cartucho. Y la nueva consola, según estos rumores y supuestas filtraciones, parece ser una especie de Switch 2 y no un rediseño absoluto de la plataforma, lo cual es comprensible tomando en cuenta que la consola actual ha sido un éxito rotundo para Nintendo. Entonces, la gran pregunta, ¿no?, es de que es si tendrá pues algún tipo de retrocompatibilidad con los títulos de Switch, algo que pues sin duda podría ser un mayor atractivo para que los actuales usuarios de Switch den el salto y actualicen pues a su nueva consola. Y de hecho ayer estábamos hablando de Nintendo, curiosamente mi sobrino me estaba preguntando acerca del Nintendo que tenemos, si tenía pantalla OLED o el CD, y pues por lo visto la de nosotros es el CD, la más nueva ahorita es OLED, y la más nueva que va a salir al parecer va a tener otra vez el CD para bajarle el precio. ¿Cómo la ven? Y en una noticia fuera de lo común, pero fuera de lo común, ¿recuerdan que habíamos hablado sobre un japonés que pues se quería hacer perro? Bueno, disfrazar de perro, porque ser perro pues no, es imposible, ¿no? Pues ya, el japonés da su primer paseo como perro humano. Un japonés que gastó aproximadamente 2 millones de yenes, que son aproximadamente $13,936, en su disfraz de un colí de pelo largo, hecho a su medida obviamente, compartió un video en el que sale a pasear disfrazado por primera vez, sale disfrazado de perro, tú lo estás viendo y parece un perro real. El hombre, que es identificado únicamente como Toko, contrató el año pasado una empresa japonesa llamada Zepet, conocida por crear esculturas y modelos para películas y anuncios, para que le confeccionara el disfraz de su perro favorito. Tardaron 40 días en crear el disfraz para cumplir pues el sueño del señor Toko de convertirse en un animal, entre comillas. Su canal de YouTube, con más de 42 mil suscriptores, está lleno de videos suyos con el disfraz de colí rodando por el suelo y jugando. Y hace algunos días publicó un video en el que aparecía en público por primera vez, lo que dejó a la gente pues asombrada. En él se observaba al señor Toko interactuando con personas y otros perros, visiblemente pues desconcertados. Y el video, dicho sea de paso, pues ha recibido más de 5 millones de vistas. Ahorita estoy viendo el video, está con una chava y ahí vienen los perros. Los perros se ponen como un poquito nerviositos, los perros reales. Y pues sí, sorprendente, porque sí se ve como un perro real. Gastó 13 mil euros aproximadamente, $13,936 en hacer este disfraz. ¿Ustedes se disfrazarían así de un animal? Pues si yo me disfrazara de mi pug, es la pug, ¿sí? Pues me tendría que hacer una pug bien grande. Pero bueno, lo que escribió en la descripción dice: afortunadamente recibí permiso para utilizar los videos, así que los pongo a disposición del público. El día de la entrevista fueron muy amables conmigo, fue lo que escribió el señor Toko en una entrevista con la cadena de televisión alemana RTL. Mis favoritos son los animales cuadrúpedos, especialmente los lindos, y entre ellos pensé que un animal grande y cercano a mí estaría bien, teniendo en cuenta que sería un modelo realista, así que decidí que fuera un perro, fue lo que declaró al medio japonés Mainavi. Desde que sus videos se hicieron virales en las redes sociales, el señor Toko ha recibido reacciones negativas por su decisión de gastar dinero en un esfuerzo por parecerse un perro, mientras que algunos lo calificaron de fetiche. En respuesta a los comentarios, simplemente respondió: "Me entristece que la gente pueda pensar eso, me encantan los animales y disfruto jugando a ser un collie. Es mi afición, así que pues, seguiré haciéndolo, me hace feliz y a otras personas también". Y en una entrevista con Mirror, el señor Toko reveló que soñaba con transformarse en perro desde que era niño. "Se recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de primaria que quería ser un perro y pasear al aire libre", fue lo que señaló. Bueno, pues qué tal si en otra vida fue perro, ¿ah? Y todavía trae todo ese conocimiento. Bueno, no, ya no sé. El punto es que ahí está, el primer japonés que da su primer paseo como perro humano. Y, ¿qué más les tenía el día de hoy? Bueno, yo creo que eso era todo. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Es que no sé si darles la información porque no quiero hacer spoilers sobre la película de Oppenheimer. ¿Ya la vieron? ¿No la vieron? Ah, finalmente vi la de Barbie, pero no la vi completa. Lo que pasa es que fui al autocinema y estaba viendo una película y no me gustó. Me fui a la otra pantalla y pues ya estaba comenzada la de Barbie, entre lo que vas y compras cosas para comer. Pues ya llegué tarde. Y pues así como que digamos, wow, para mí la verdad, no. Tal vez necesito verla completa. Está bueno el mensaje, sí es cierto. Pero de aquí a que digamos, wow, estuvo increíble, sinceramente para mí, gusto, no lo estuvo. Pero bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero bueno, el inquietante detalle de Oppenheimer que los espectadores no pueden olvidar. Oppenheimer presentó un pequeño detalle que dejó inquietos a los espectadores, pues que lo notaron. La película está escrita y dirigida por Christopher Nolan. Se estrenó el mes pasado fue antier, pero bueno, y va camino a convertirse en uno de los mayores éxitos de su carrera. Narra la historia del físico J. Robert Oppenheimer, que pues la protagoniza, Cillian Murphy, que fue el hombre que dirigió la creación de las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en el año 1945. Casi al principio de la película se presenta al personaje de Jan Tatlock. Tatlock era el amante de Oppenheimer, con quien continuó su relación mientras estaba casado con su esposa Kitty, Emily Blunt. Y bueno, si les digo ahorita lo que nos dice aquí, voy a hacer spoilers. Entonces, si ustedes no han visto la película, no me escuchen ahorita, pausen el programa y regresen ahorita en la pausa en que ya me voy a ir ahorita al momento de decir esto. Pero bueno, la relación, ok, ¿ya se fueron? Ok, la relación de Oppenheimer con Tatlock también está mal vista por los vínculos que ella tenía con el Partido Comunista, y esto preocupa a los funcionarios del gobierno estadounidense que contrataron a Oppenheimer para supervisar el proyecto Manhattan de alto secreto. El destino de Tatlock se insinúa a lo largo de la película antes de revelarse que se suicidó. En escenas desgarradoras compuestas de planos rápidos se la muestra ahogándose en su bañera. Sin embargo, en un momento de la película, cuando Tatlock aparece rápidamente en el baño, se ven unas manos con guantes negros empujándole la cabeza dentro de la bañera. El plano es tan rápido que muchos no se dieron cuenta la primera vez que lo vieron la película. Incluso los que se dieron cuenta se cuestionaron si se lo imaginaron. Aunque algunos teorizan que Nolan está sugiriendo que el suicidio de Tatlock fue fingido, es más probable que el cineasta pretendiera que fuera una manifestación de la culpabilidad de Oppenheimer tras enterarse de su muerte. Y pues una cosa en Oppenheimer que no se ha podido quitar a la cabeza es el breve incierto de guantes negros en aquella secuencia retrospectiva con Florence Pugh, fue lo que pues muchos televidentes o cinevidentes han escrito, ¿no? Y se han preguntado acerca de esta película. Y bueno, ya no voy a dar más información, más spoilers, pero cuando vean la película, pues chequen eso que están diciendo. Yo la quiero ver también. Me falta esta y me falta la otra que también está bastante, bastante fuerte. Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita al regresar en el segmento de Conociendo Tu Meta, vamos a hablar de las mejores formas de prevenir la deshidratación. Más ahorita que está haciendo mucho calor. Vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado si sabes que yo

9 de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y les decía antes de irnos a la pausa que íbamos a hablar sobre cómo prevenir la deshidratación, sobre todo ahorita que está haciendo mucho calor en muchas partes del mundo, ¿verdad? La deshidratación se presenta más en la época de verano y ocurre cuando el cuerpo pues pierde más líquido del que está ingiriendo. Cuando se reduce el contenido normal de agua, se empieza a alterar el equilibrio de minerales, que son las sales y el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo, y eso afecta el funcionamiento normal de nuestro organismo. El agua constituye más de 2/3 del cuerpo humano sano, lubrica nuestras articulaciones, y también nuestros ojos, también nos ayuda para nuestra digestión, elimina los desechos y las toxinas y mantiene la piel sana. Y el que nos falte pues el agua, pues va a ser un verdadero problema, ¿no? Entonces hay muchas cosas para poder prevenir la deshidratación. Algunas de las señales de advertencia que nos dicen que nos estamos deshidratando o que ya hay deshidratación, puede ser sentir la boca seca, sentir cansancio, sentirse sediento y mareado, tener orina de color oscuro y olor fuerte, orinar con menos frecuencia de lo habitual. Y en los bebés, los bebés también pueden deshidratarse con frecuencia con las temperaturas altas, y hay que estar muy atentos porque ellos pues no pueden pedir agua o decir que están sedientos, pero alguno de sus signos es que tienen un punto blando hundido en la frontanela, en la parte de la cabeza, tienen pocas o ninguna lágrima cuando lloran, tienen menos pañales mojados y están somnolientos. Entonces el cuerpo se ve afectado incluso cuando pierde una pequeña cantidad de líquido, así que pues hay que mantenernos bien hidratados. ¿Qué es lo que causa la deshidratación? Bueno, la deshidratación generalmente ocurre por no beber suficiente líquido para reemplazar lo que perdemos. El clima, o sea, la cantidad de ejercicio físico que haces, especialmente cuando hace calor, y tu dieta pueden también contribuir a la deshidratación. También una persona puede deshidratarse como resultado de una enfermedad. Por ejemplo, cuando alguien tiene vómitos o tiene diarrea persistente, pues no se deshidrata. O cuando hay sudoración también, a causa de fiebre, también se deshidrata. Me ha pasado de los tres cuando tuve el problema de la apendicitis, que pues es para los que han tenido problemas y han tenido cirugía. Antes de complicarse todo, pues empieza el vómito pa, y no para, ¿no? Y cuando me pegó la bacteria, pues fue una diarrea persistente. Y bueno, cuando he tenido fiebres también. Entonces he sabido de los tres, y uno se siente súper débil, lo único que quiere es estar acostado y dormir, ¿no? Pero por lo mismo que el cuerpo no tiene fuerza. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos prevenir la deshidratación. La recomendación principal es bebe mucho líquido, o sea, como agua o jugo de frutas. Estos son mucho más efectivos que grandes cantidades de té o de café. Las bebidas gaseosas pueden contener más azúcar de la que uno necesita y pueden ser más difíciles de tomar en grandes cantidades. A los bebés y a los niños pequeños que están deshidratados no se les debe dar grandes cantidades de agua como principal líquido de reemplazo. Esto se debe a que puede diluir demasiado el nivel ya bajo de minerales en su cuerpo y puede provocar otros problemas. En su lugar se les debe dar jugo de calabaza o una solución de rehidratación que se lo venden en las farmacias. Y es posible que una cucharada de té o una jeringa pues sean útiles para administrar el líquido a un niño pequeño. Y si no se trata, la deshidratación severa puede ser grave y puede causar ataques, o sea, convulsiones, puede causar daño cerebral y también puede causar la muerte. Si los síntomas persisten o empeoran, es importante comunicarse con el médico de cabecera o también con el pediatra, depende de quién estás tratando, ¿no? Bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y esta información se produjo utilizando contenido de estudios o informes originales y de otras investigaciones médicas y fuentes de salud y de salud pública que pues están relacionadas con esta información o con la información de este artículo. De hecho, aquí hay, hay links en algunas palabras, como por ejemplo merckmanuals.com diagonal home hormonal and metabolic disorders water balance dehydration. Bueno, ahí tienen varios links, pero ustedes pueden encontrar este artículo en Hola Doctor, las mejores formas de prevenir la deshidratación. Así que a hidratarnos muy bien, sobre todo ahorita con los calorones que están haciendo, ¿verdad? A tomar muchos líquidos, mucha agua y pues poner atención a nuestro organismo, lo que nos esté pidiendo. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Nos quedamos en el capítulo 22, que es el que vamos a hablar el día de hoy, de la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, el título del capítulo 22 es el siguiente: ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Thank you.